Sábados en Cuero. De 2 a 5. De 2 a 5. Por la radio pública. Muy bien, tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Carlos Bianco, que es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Bianco, muchas gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Perín. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Un abrazo a la audiencia. Muy bien. Bueno, nada, esto que ocurrió, que es el comité de este comité de la ONU que aprobó la propuesta argentina, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que aprobó en un lenguaje que hasta yo pueda entenderlo, Bianco? Vamos a hacer el intento, pero es bastante sencillo de todos modos. A ver, efectivamente, en septiembre del año pasado, como ustedes recordarán seguramente, porque también fue un día histórico, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un mandato para la creación de un comité ad hoc justamente para trabajar en la confección de un marco legal jurídico que regule el proceso de reestructuración de deudas soberanas. Ajá. En el marco de ese mandato, este año hubieron tres sesiones de trabajo, una a finales de febrero, otra a finales de abril y esta tercera y última que tuvo lugar el lunes y martes, en donde estuvimos participando. Y efectivamente se logró la aprobación por unanimidad, una unanimidad un poco particular, porque hubo consenso de todos los presentes, que fueron la mayoría de los países en desarrollo del mundo, de los países periféricos, lamentablemente. El G77, ¿no? Sí, del G77, de la UNASUR, del MERCOSUR, de los pequeños estados insulares, digo, todos los grupos regionales que estuvieron presentes, lamentablemente son solamente los países periféricos, pero que son la mayoría de los países, y emergentes, que son la mayoría de los países del mundo. Claro. Los países desarrollados no se quisieron sentar a discutir este tema, y tampoco los organismos financieros internacionales, que fueron invitados explícitamente. Bueno, de hecho, el FMI y el Banco Mundial no participaron de las discusiones. De hecho, Bianco, el FMI sostiene que la ONU no debería tratar este tema, ¿no? Sí, pero es un poco extraño, porque nosotros compartimos el diagnóstico, o mejor dicho, el FMI comparte el diagnóstico con nosotros de que los fondos buitres y su accionar especulativo es un problema global. El problema es que no compartimos el camino. Ellos lo que dicen es que el problema hay que solucionarlo a través de la inclusión en los contratos de deuda de unas cláusulas que permiten que las mayorías, las reestructuraciones aprobadas por la mayoría sean obligatorias también para las minorías, pero nosotros también compartimos eso, pero decimos que es insuficiente por varios motivos. El principal es que hay un stock de deuda internacional muy grande, un stock de deuda externa de distintos países muy grande, que esas nuevas soluciones parciales que ellos están promoviendo son insuficientes. Por lo tanto, para nosotros la única solución completa, definitiva, al problema del accionar de los fondos buitres es seguir trabajando en la ONU. Uh-huh. Y al mismo tiempo, si bien ellos comparten el diagnóstico y dicen que el foro en el que hay que seguirlo trabajando, ellos y los países desarrollados, el FMI no hace nada más que esto, que es una solución parcial, no es una solución definitiva. Claro, entiendo también que esa solución que propone el FMI no impide que se bloquee una reestructuración de deuda por parte de los acreedores, ¿no? No, justamente, pues, digo, evitando las cuestiones más técnicas, un grupo de acreedores puede comprar, digo, cuando los países emiten deuda, emiten distintas series de bonos. Uh-huh. Esas cláusulas de acción colectiva que ellos proponen son vulnerables también, porque si un grupo de acreedores buitres, un grupo de fondos buitres, compra una minoría, pero lo suficientemente grande como para tener poder de bloqueo, pueden bloquear toda la reestructuración de deuda completa. Uh-huh. O sea que por varias razones es una solución positiva o un camino positivo el que emprendió el FMI, pero es insuficiente. La forma de hacerlo definitivo justamente tiene que ver con la creación de este marco, para el cual se dio un primer paso importantísimo. Ahora, ¿por qué? La aprobación de estos principios por parte del comité, que ahora son elevados a la Asamblea General. ¿Por qué esta votación sería un avance, para que lo entienda también, como decía Barra, el oyente que desconoce más el tema? Sí, no, porque acá se establecen una serie de principios, son nueve principios, que las negociaciones que tienen que ser transparentes, de buena fe, que los procesos tienen que ser legítimos, que hay que respetar las decisiones de las mayorías, que se asegura la inmunidad soberana de los estados, etcétera. Son una serie de principios del derecho internacional o normas que ya se estaban estableciendo de manera consuetudinaria, que ahora fueron codificadas por las Naciones Unidas y compiladas y codificadas. Por lo tanto, ahora están escritas. O sea, nadie se puede hacer el distraído. Ajá. Ningún juez del mundo, ante un problema de algún litigio, de deuda externa, de deuda soberana, se puede hacer al distraído como si no existieran estos principios del derecho internacional o estas normas de comportamiento. Ahora va a quedar muy claro cuáles son. Y las va a tener que respetar, las va a tener que reconocer. Bianco, para este tipo de resoluciones, ¿existe el derecho a veto de los países grandotes o no? A ver, lo que va a suceder ahora es que se va a llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde cada país del mundo tiene un voto, uh-huh. y ahí se va a ver quién está de acuerdo y quién está en contra. Nosotros estamos convencidos de que va a ser de la misma forma que en septiembre del año pasado el mandato de la creación de este marco legal fue aprobado por 124 países, la gran mayoría de los países del mundo, y con solo 11 votos en contra. Nosotros creemos que va a suceder algo similar. Ahora, nuestra expectativa. Sí. El punto es que ninguna lista de principios o resolución o lo que sea que se apruebe en las Naciones Unidas es vinculante para ningún país, porque los países son soberanos, los tienen que adoptar los claro, países. Claro, claro. Ahora entiendo, Bianco, además que hay una dificultad que es la siguiente. Los países centrales que están en contra de esto, y son solo el 7% de los votos, pero junto con otros países que piensan que el lugar para discutir esto es el FMI y no Naciones Unidas, llegan a un 40%, ¿no? ¿Es así? Sí, es así, y eso lo que muestra claramente es que el FMI y otros organismos financieros internacionales no son lo democráticos que deberían ser. Uh-huh. Inclusive desde hace varios años está aprobada la modificación de las participaciones de los países en el FMI, pero Estados Unidos lo tiene vetado. Entonces, dándole justamente lo que no quiere Estados Unidos, es darle mayor espacio a los emergentes. Lo tiene vetado porque no lo aprueba el Congreso estadounidense. Claro. Ahora, imaginemos una situación donde se vota en septiembre y obtiene un voto mayoritario esta iniciativa argentina, ¿no? Sí. Sí, es Argentina y de todos los países del G77, el G77 no es exclusivamente más China. Son ¿no? de 134 países que tienen un consenso respecto a esta iniciativa. Claro, bueno, sí. Imaginemos que se logra una votación sí. favorable sí. en Naciones Unidas en septiembre y el año que viene un país está en un problema de reestructuración de deuda. ¿Qué, sí. ¿qué influencia puede tener esta votación de septiembre en una futura reestructuración de deuda? A ver, la influencia es muy importante porque... Si en el marco del proceso de esa reestructuración de deuda surge algún tipo de litigio con acreedores, holdouts, fondos buitres, el juez que tenga a su cargo este litigio va a tener que reconocer la existencia de esos principios y los va a tener que respetar. Ahora, obviamente, como las jurisdicciones... No si es Griesa. Bueno, pero Griesa también va a tener que reconocer que, por mayoría, la Asamblea General dijo que los procesos de reestructuración de deuda, por ejemplo, se tienen que respetar la decisión de las mayorías. Uh-huh. Ahora, no está obligado a nada. Claro. Pero claro. sí es una presión diplomática y una presión política del mundo muy importante. Uh-huh. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Claro. Inclusive para la presentación de amicus curiae, de otros países, de otros organismos, etcétera, es válido, absolutamente válido. Uh-huh. Claro. Sí. Bianco, una pregunta. ¿Los fondos buitres hacen lobby directamente sobre la gente, sobre los representantes en la ONU o no hace falta? A ver, hacen lobby y también los países desarrollados hacen lobby. Sí. Para que, por ejemplo, en las votaciones se ausenten o se abstengan, etcétera. Digo, todo el mundo hace lobby en ese sentido. Ajá. Porque claramente se ve como, algunos países lo ven como peligroso, los fondos buitres, obviamente esto va en contra de su accionar. Lo que tiene que quedar claro y es lo siguiente, esto es un proceso. Los fondos buitres hace 30 años, los fondos buitres y sus abogados representantes, a través de sus presiones, de su poder de lobby, fueron modificando las regulaciones que existían, porque no es algo que ahora nos encontramos con un vacío legal. No, hace 30 años este vacío legal no existía. Uh-huh. Todos estos procesos estaban regulados. Los fondos buitre fueron, a través de obtener fallos con cortes amistosas, jueces amistosos, a ellos, a su accionar, fueron creando un agujero negro, un vacío legal que hoy lo tienen y se mueven muy cómodos dentro de ese vacío legal. Ajá. Lo que estamos volviendo a hacer y lo que se puso en el tapete a partir de las denuncias que hizo Argentina, de la decisión política de la presidenta de llevar esto a las Naciones Unidas, de la ejecución que hemos realizado junto a la Cancillería, con el Canciller Timmerman, el Ministerio de Economía, el Ministro Kicillof, etcétera, es que hay que volver a regular eso. Y se ha avanzado, esto es un avance en ese sentido. Lo que propone el FMI de las cláusulas de acción colectiva también es un avance en ese sentido. Lo que hizo Bélgica con su legislación nacional antibuitre también es un avance también en ese sentido. O sea, estamos cambiando la tendencia, claro, como mínimo. Aclaremos también que los países centrales, ¿por qué se oponen a esta esta normativa sobre reestructuración de deuda? Porque tienen formidables negocios financieros. Sí, es muy fácil. Usted mire dónde... Sí. ¿De dónde salen los fondos buitres? Y le queda muy claro quiénes responden a qué intereses. Claro. ¿De dónde salen los fondos buitres y a quiénes atacan los fondos buitres? Y ahí queda muy claro qué intereses hay de un lado y qué intereses hay del otro. Claro. Sí. Bianco, te agradecemos la comunicación y te felicitamos porque esto es por tu trabajo también ahí, ¿no? No es mi trabajo individual, es un como te decía, es la decisión de la presidenta y es el trabajo en equipo que hemos llevado entre Cancillería y el Ministerio de Economía. Claro. Bueno, pero igual un cacho te toca. Sí, bueno, a todos. La parte que me toca la acepto. Carlos Bianco, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Un saludo. Hablábamos con Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de nuestro país, Argentina. Ya venimos. Todos en cuero.